Vladimir Grajales y soy actor. Híjole, nos dio, platicábamos que nos dio una gran lección por la cuestión preparación, ¿no? La forma en la que está creado por lo que leímos el espectáculo, ¿no? Y que creo que es algo que nos hace falta a muchos artistas, sobre todo aquí, ¿no? Esta parte de trabajar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y de ahí poder partir para crear algo y poder presentar algo. Eso es con lo que yo me quedo después de esta función. Justamente es el conectarse con el interior de uno, ¿no? Con conectarse con su espíritu, ¿no? Al final del día, pues somos energía, y creo que todavía nos falta mucho por aprenderle. Yo creo que la cultura china, la cultura oriental en general, tiene mucho, mucho que darnos, ¿no? Y creo que a nosotros nos haría bastante bien aprenderle un poco a esa cultura, ¿no? Es una música mágica, ¿no? Es una música dulce que además inmediatamente lo conecta a uno, ¿no? Inmediatamente va tocando como todo el interior. Eso está padrísimo, la verdad. Simplemente maravilloso. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.